son Alemania, Francia, entre otras potencias coloniales, aptas para tener legitimidad moral al hablar del genocidio palestino? El ejemplo que Sudáfrica ha dado al mundo presentando la demanda contra el Estado de Israel por genocidio debería acomplejar al resto de los estados civilizados del mundo. Ellos, que han sufrido racismo y un brutal régimen de apartheid, justo ellos, recordaban que ningún ataque armado al territorio de un estado puede justificar la vulneración de la Convención de 1948 para la prevención y sanción del crimen de genocidio. Y solo después de que Sudáfrica actuara, interviene el gobierno alemán en el proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para apoyar a Israel, negando la existencia de un genocidio en Gaza. Alemania, que sabe de sobra de qué hablamos cuando se dice genocidio, y no solo por el pasado del nazismo y sus consecuencias sobre la población judía, gitana, negra, homosexual, etc., sino por haber sido considerado autor del primer genocidio del siglo XX, el producido por el entonces Imperio Alemán sobre el pueblo namibio, que en el reparto entre las potencias europeas de la África aún por conquistar, este fue su botín, y como el resto, robó las tierras y riquezas de un pueblo que ya existía en el territorio, reprimió y exterminó a más de 70.000 personas, casi exterminando la población local. La ONU ya lo reconoció en 1985. A la propia Alemania le costó más, no haciéndolo hasta 2021, ventilándose el momento con una exigua petición de disculpas por el genocidio y una negativa a indemnizar a las víctimas y sus familias. Estas son las dobles morales, las de los países que, habiendo sido metrópolis, han sido capaces de afear a Sudáfrica sin haber extraído la lección de su propia historia, y sigan mirando para otro lado sin condenar los más de 27.000 asesinados, entre los que destacan la mayor vergüenza, haber asesinado a más de 10.000 niñas y niños. Por eso es tan relevante que un país que ha sufrido en primera persona el saqueo, la violación y la muerte a manos de los países colonos tenga y se le reconozca la autoridad moral que no deberían apropiarse otros, y que por actitud parezcan haberse caído de un guindo. Nelson Mandela ya lo dijo bien claro: sabemos demasiado bien que nuestra libertad estará incompleta sin la libertad de los palestinos. Esta es la lección que Europa y el resto del mundo debería extraer del proceso que de la Corte Internacional de Justicia hay. Nuestra libertad no podrá ser plena mientras por acción u omisión seamos cómplices de la operación y la opresión contra otros pueblos. De 6 a 8 de la tarde, 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes, amiga, amigo, que estás al otro lado del móvil, de la tablet, del ordenador, allí donde nos escuches, bienvenida, bienvenido. Aquí estamos, desde el estudio Félix Ortega de Paradigma Radio, con mi compañero JJ, con Javier Juan, al otro lado de la pecera, al control de todos los mandos, y este que os habla desde aquí, desde el estudio Félix Ortega, como os decía, Enrique Rodríguez. Preparados ya para empezar una tarde de radio, un magazine que hoy viene lleno de, bueno, pues de asuntos que probablemente te van a ser algunos muy, muy, muy, muy nuevos, casi desconocidos, y para eso estamos, ¿no? Para que ampliemos nuestro espectro y para que conozcamos más experiencias, más personas interesantes, más discursos que merecen la pena ser oídos. Dentro de un instante le vamos a dar la bienvenida a la coordinadora de Oikocredit, que es un una colectividad, un conjunto, un grupo, del que, bueno, yo mismo he tenido que aprender porque apenas sí sabía de ello. Nos acompañará para ello Marta Betancor, que es la persona que está al frente a nivel de Andalucía, ¿no? Posteriormente le vamos a dar la bienvenida a Manuel Sánchez Jurado, que va a hacer las veces de portavoz de la asociación Triángulo Azul, y es que a cuentas de que el pasado 27 de enero es el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, esta asociación se preocupa, y de qué manera, en promover actividades para recordar a aquellos cordobeses y cordobesas que dieron su vida y que dieron, bueno, lo que fueron, a cambio de trabajar por la libertad, ¿no? Posteriormente le vamos a dar la bienvenida a Aquilino Perales, que es el portavoz de Enfoco. Enfoco es una asociación de gente que disfruta haciendo fotos. Es un colectivo que ha crecido, y de qué manera, desde que empezaron su andadura allá por el 2015, han crecido y mucho, y de ello nos van a contar tanto esa perspectiva ya que tienen acumulada en el tiempo, como de una exposición que especialmente es relevante en este tiempo, porque está teniendo un circuito muy interesante y la temática tiene un fondo que también es muy espectacular. Y posteriormente vamos a darle la bienvenida a ese tiempo de relax, que sabéis que a mí me gusta llamarlo momento de tranquilidad, porque aunque va a ser una tertulia amena, relajada, tranquila, donde hoy nos van a acompañar dos mujeres muy queridas por nosotros aquí en esta radio, porque una es una habitual, es una querida compañera de esta radio, de tu radio, que es Amelia Sánchez. Y de la mano de Amelia viene también otra compañera que ya nos acompañó en otra ocasión, Marina de Castro, con las que vamos a compartir un buen rato, porque vamos a hablar de, fijaros bien, de seres de luz, personas que irradian luz. Vamos a hablar de personas relevantes, de personas constructoras de puentes, de personas dialogantes. Y lo vamos a trufar con el tema de la amnistía. Toma ya. A ver cómo se conjuga eso. Bueno, pues lo vamos a intentar. Vamos a hacer ahí una jugada de Birli Birloque, a ver si lo logramos. Y también vamos a tratar, si el tiempo nos lo permite, vamos a intentar trabajar con otro asunto que de momento creo que lo mejor que puedo hacer es no desvelároslo, porque si nos da tiempo, bien, y si no, os esperáis, quedaros con nosotros hasta las 7:15, que será el momento de la tertulia. Bueno, sin más, vamos a darle la bienvenida a Marta. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Estás bien? Sí, estoy ¿Estás tranquila? Bien. ¿Estás sí. cómoda? ¿Estás a gusto? Estoy a gusto, gracias. Me complace muchísimo darle la bienvenida a la compañera Marta, porque hoy vamos a descubrir, y digo bien, ¿no? Vamos a descubrir exactamente qué es Oikocredit, porque he tenido alguna duda a la hora de referirlo como colectividad, como conjunto, pero exactamente qué configuración es eso de... Ahora me explicas qué es el fondo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo está organizado esto? ¿Como una asociación? ¿Como una empresa? ¿Como una cooperativa? ¿Cómo es? Es una cuestión un poco extraña, porque por un lado tenemos las asociaciones de apoyo que están en España, que en este caso sería pues Oikocredit Sevilla, Oikocredit Euskadi y Oikocredit Cataluña, que son asociaciones, se constituyen como asociaciones en su correspondiente registro. Vale, exacto. Son asociaciones independientes. Ahora bien, estas asociaciones hacen apoyo a la Cooperativa Internacional de Crédito Oikocredit, que está basada en los Países Bajos y está presente mundialmente. Ajá. Entonces, pues eso, somos una asociación, en este caso, Oikocredit Sevilla, que hace apoyo a... Está ligada a la cooperativa, exacto. ¿No? Uh-huh. Es Oikocredit, ¿no? Oikocredit, de oikos, que vendría del griego. Casa, comunidad, mundo... Y pues credit, que no solo sería crédito, que pues tiene mucho que ver con lo que hacemos, sino también del latín credere, ¿no? Creer, de pues la confianza que tiene la organización en el empoderamiento de las personas. Oye, y la forma de proyectarse, aquí por lo menos en Córdoba, está por desarrollar, ¿no? Porque, a ver, por esta radio está pasando muchísima gente constantemente, ¿no? Y yo, la verdad es que confieso no haber tenido referencias ni de la asociación ni de la cooperativa a nivel general, ¿no? Sí, sí que es verdad que aunque en Sevilla está presente desde el año 2007, se ha quedado muy en Sevilla, ¿no? En un núcleo de personas que ya la conocían, y la verdad es que es ahora que estamos empezando un poco a expandirnos por el resto de Andalucía. En Cataluña y en Euskadi, por ejemplo, sí que son bastante más conocidas y pues han tenido más recursos y han podido expandirse y hacerse conocer un poquito más. Bueno, y explícame, ¿qué es OICOCREDIT? ¿A qué se dedica? Pues mira, a ver, ¿cómo te explico? OICOCREDIT lo que hace es buscar financiación privada a través de personas y entidades que inviertan su dinero en la cooperativa internacional, es decir, el destino de los fondos saldría de los países del norte global, y con ese dinero lo que hace OICOCREDIT es invertirlo en los países del sur global, en los sectores de inclusión financiera, energía renovable y agricultura sostenible. Entonces la idea es que pues en lugar de tener tu dinero en el banco, ¿no? Porque esto surge en el año 75, es cuando se funda OICOCREDIT, pero ya se viene desarrollando en el año 69 con pues toda la guerra de Vietnam, ¿no? Y eso de que nuestro dinero no se utilice en guerras, y pues de ese movimiento surge esa idea de, bueno, yo con mi dinero no quiero que se hagan determinadas cosas, ¿no? Entonces, pues OICOCREDIT ofrece esa oportunidad de que tú puedas tener tu dinero y que se utilice en estos proyectos, ¿no? Sobre todo lo que hacemos es inclusión financiera a través de microcrédito, para que las personas puedan desarrollarse, mejorar sus condiciones de vida. Esto es una apuesta, entonces, por una especie como de, bueno, lo que sí he oído en alguna ocasión es hablar de la banca ética, ¿no? Exacto. ¿Eh? Seríamos un movimiento, o sea, seríamos parte de ese movimiento de finanzas éticas y solidarias, exacto. Con la garantía, además, de que ese dinero no va a entrar en esa rueda, ¿no? En ese círculo, ¿no? Donde los bancos terminan concursando en bolsa, donde compran y venden y al final terminan financiando un cacho de tanque o una ala de un avión de combate, ¿no? En absoluto. O sea, ese dinero tú tienes la garantía de que OICOCREDIT lo invierte en concretamente le llamamos nuestros socios, ¿no? Que serían todas esas cooperativas, sobre todo, que están distribuidas en distintos países, en distintos continentes, y que financian pues otras cooperativas de agricultura sostenible, que producen productos de comercio justo, además, o que dan crédito, bueno, en este caso, perdón, microcréditos a mujeres o a personas con bajos ingresos. Entonces, pues, me ha parecido oírte, no sé, sí. Corrígeme si me equivoco, uh-huh. Que hay como tres polos, como tres núcleos fuerza en los que OICOCREDIT centra su acción, ¿no? Sí, tres sectores, digamos. Tres sectores, ¿no? Sí. ¿Por qué esos sectores? Repíteme, por favor, si eres tan amable, ¿cuáles son los tres sectores? Sí, los sectores son principalmente la inclusión financiera. ¿Eso qué quiere decir? Tradúcemelo. Pues inclusión financiera, pues que las personas tengan acceso a productos financieros. Muchísimas personas, millones de personas, sufren exclusión financiera. Esto quiere decir que, como tienen muy bajos ingresos, no pueden acceder a cuentas corrientes, algo tan simple como una cuenta corriente. Ya ni te digo al crédito para comenzar un negocio. Porque estamos hablando de países donde los proyectos pueden ser unipersonales o de trabajo de pequeña escala, ¿no? Exacto. Y imagínate que no tiene para empezar, y esto sería como un impulso, ¿no? Un apoyo. Ya sea para cubrir alguna necesidad básica o una urgencia, o para comenzar un pequeño proyecto. Pues, por ejemplo, una mujer que, pues, que tiene un sueño o que ve viable en su pueblo comenzar, yo qué sé, una empresa de salsa y comienza a hacer ketchup y mayonesa o lo que fuera. Se le da bien la costura y comienza a tejer. Entonces, claro, con estos microcréditos puede expandirse, pues puede comprar a lo mejor una máquina de coser de segunda mano o puede contratar a alguien que le eche una mano si ve que aumenta sus ventas. Vale. Explicado. Esa parte explicada. No, es que me parece, muchas veces que decimos palabras que creemos que entendemos todo el mundo y yo creo que está bien que lo expliquemos. ¿El segundo? El segundo sería agricultura sostenible. Vale, eso sí creo yo que ya a base de repetirlo. En esta radio por lo menos es un ámbito en el que hemos conocido alguna cosa. Exacto. ¿No? Entonces, de hecho, también hacemos aquí en España mucha sensibilización de productos de comercio justo, por ejemplo, ¿no? Porque como apoyamos precisamente ya... Agricultura sostenible abarca mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, de cercanía no podíamos hablar en este caso. Entonces, claro. Sí que es verdad que pues promovemos el comercio justo, ¿no? Que apoyamos cooperativas que tienen su certificado y... Vale. ¿Y el tercer polo, el tercer grupo? Las energías renovables. Este es más reciente, pues como es también algo más reciente, ¿no? Históricamente no se hacía, pero cada vez Oikocredit está apostando más por energías renovables, que también está muy relacionado con la agricultura sostenible, porque muchas veces son pues placas solares que sirven para las bombas de agua y regar cultivos, o sea que está todo un poco... Sí, además estar emancipado de cadenas de distribución que tienen también unos sesgos determinados, que debes de reunir unos requisitos determinados, o que se llega nada más que a sitios donde hay más población y exacto. Donde hay menos no se llega, ¿no? Exacto, porque además la pobreza energética es otro de los problemas, ¿no? De los países del sur global, que no llega la energía. Hay muchísimos hogares que no tienen electricidad. Oye, Marta, y me hablas que intervenís en el sur global, pero eso es una burrada de sitio, ¿no? O sea, el sur global es todo lo que es de dónde, del Mediterráneo para abajo, ¿no? Sí, a ver. En esta zona y partiendo el planeta por la mitad como una naranja, ¿no? Claro. Bueno, ahí yo excluiría a algunos países, ¿no? Pero cuando hablamos de sur global es un poco por usar una terminología que no sea la de países en desarrollo o ya el tercer mundo, que gracias a Dios ya, bueno, a Dios tampoco. Es menos mal que ya no la utilizamos. Entonces, pues bueno, utilizamos esta terminología, porque a mí personalmente la de países empobrecidos tampoco me gusta, porque no los considero países empobrecidos, ¿no? Son muy ricos en muchísimas cosas. Por lo tanto, yo personalmente la que encuentro mejor es pues países del sur global, que engloba muchísimas cosas, por supuesto. Tienes delante la edición de una publicación vuestra y estoy viendo que América Latina hay una intervención bastante intensa, ¿no? Sí. En América Latina diría que es donde más países estamos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en la India es donde más dinero se destina. Porque, bueno, históricamente, no sé si tú y los oyentes lo conocen, digamos que los microcréditos surgieron en la India. Entonces, pues, tradicionalmente, porque hay muchísima población, pues ahí se destina mucho dinero. Oye, ¿y qué método, cuál es el método de trabajo que tenéis vosotros? Yo me dispongo y digo, pues mira, 500 euros o 1.000 euros o una cantidad determinada, ¿no? ¿La mínima cantidad cuánto es? Ahí no voy a poder darte detalles porque esto sería hablar del producto financiero. No, pero si yo digo para intentar hacerle un rastro al camino de... O sea, yo quiero hacerme socio de esta iniciativa vuestra, ¿no? Exacto, vale. ¿Cómo llega el dinero hasta allí y cómo se interviene con la comunidad o con las comunidades o con el entorno? Vale, okay, o sea, desde que yo tomo la determinación hasta que la población o el grupo la persona, uh-huh. Recibe, ¿eso cómo se hace, ¿no? Esas personas, ¿cómo se contacta con ellas? ¿Cómo llegáis a ellas? O sea, ¿de qué manera intervenís en el territorio? Aunque sea así, grosso modo. Sí, no te por pido supuesto. Tampoco... A ver, así a grosso modo, por un lado, nosotros aquí en España, digamos que lo que hacemos es sensibilización, ¿no? Damos a conocer a las personas y las entidades lo que hace OICOCREDIT. Entonces ya las personas y las entidades, si deciden hacerse socios de OICOCREDIT e invertir su dinero en OICOCREDIT, pues ahí ya contactarían con la persona encargada de hablar sobre el producto financiero y les da todos los detalles de la inversión. Entonces digamos que ya una persona es socia de OICOCREDIT, ¿vale? Ha invertido su dinero en OICOCREDIT. Pues OICOCREDIT lo que hace con ese dinero es... OICOCREDIT no trabaja directamente con lo que denomina los clientes finales. Es decir, no le da directamente tu dinero a una persona, sino que OICOCREDIT ya previamente ha trabajado con lo que denomina sus socios, es decir, sobre todo cooperativas o empresas que son las que van a... son a las que OICOCREDIT le deja el dinero para que éstas se lo presten al cliente final. Vale. No sé si me he explicado bien. Digamos que tenemos unos socios que serían como nuestros intermediarios, porque OICOCREDIT no puede trabajar a ese nivel con millones de personas, que son los clientes finales. Sí, porque estamos hablando de un volumen, o sea, esto ha adquirido una dimensión muy grande, ¿no? Estamos hablando de que intervení, como me dice, y además veo en el mapa que habláis tanto de América Central como de Sudamérica, los países del Sahel africano, India, que ya nada más que la India sola es una burrada, son 1,000 millones de personas las que viven allí. Bueno, no digo que yo que actúe en toda India, quiero decir que hacéis un barrido, ¿no?, por toda la parte sur del planeta. Sí, son 33 ¿no? países en los que está presente OICOCREDIT, tiene sus oficinas regionales. Entonces es a través de las oficinas regionales que OICOCREDIT busca y establece sus socios. Entonces el dinero se deposita en los socios. Digamos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor, ¿vale? Digamos una cooperativa de ahorro y crédito llamada Jardín Azuayo de Ecuador, ¿vale? Siempre me gusta mucho poner este ejemplo. Pues la oficina regional de OICOCREDIT en Ecuador, pues establece relación con Jardín Azuayo, le presta dinero, se convierte en su socio. Entonces Jardín Azuayo es quien luego, con el dinero que le va a dar OICOCREDIT y con parte de su dinero, va a prestar a, digamos, Juanita pues una cantidad y le va a dar un microcrédito para que pueda establecer su negocio o para lo que se estime. O sea, estamos generando redes locales también, ¿no? Claro, esa es la cosa, que por un lado las oficinas regionales de OICOCREDIT son todo trabajadores locales y que luego pues se generan redes locales en las que además, en el caso de Jardín Azuayo, por ejemplo, es muy curioso porque la cooperativa conoce a las personas que son parte de esa cooperativa, trabajan a nivel rural, entonces pues... O sea, que se pueden generar vínculos de confianza, ¿no? De proximidad, ¿no? Sí. Algunas representantes de Jardín Azuayo estuvieron en Sevilla hace poco y nos contaban, y precisamente sí, para nosotros era un poco difícil entender, ¿no? Pero nos decían que sí, que ellos conocen a las personas a las que les presta el dinero. De hecho, la importancia de la confianza, ¿no? Se establecen incluso como consejos en los que se averigua y se pregunta si para saber si se le puede prestar el dinero a una persona, si hay capacidad de devolución. O sea, que es bastante interesante. Ay, Dios mío, eso me recuerda la antítesis de lo que era antiguamente la relación que teníamos con nuestros bancos, ¿no? Nuestros bancos, yo no tanto, pero mis padres, ¿no? Que llegaban al banco y conocían al que lo atendían por el nombre, ¿no? Pepe, que vengo a que me des 500 pesetas, ¿no? Cuando eran pesetas, sí, ¿no? Sí, totalmente. Resulta que esas criaturas... eran unos asalariados como los mismos que nos atenderán hoy o que ya no nos atienden porque llegamos tarde, porque atienden una hora al día o qué. Y esa relación, esa relación es la que vincula, ¿no? La que hace generar ese espacio de proximidad tan interesante, ¿no? Oye, ¿y qué papel encuentran la mujer en el desarrollo de todas vuestras estrategias? O sea, ¿qué valor le dais al trabajo con las mujeres? O sea, el trabajo con las mujeres siempre ha sido muy importante porque es pues tenemos un enfoque de género, ¿no? Y bueno, quizás sí te doy la cifra de que en el sector de inclusión financiera el 87% de las clientas son mujeres. O sea, que se le da mucha importancia a que las mujeres puedan tener acceso al microcrédito, porque bueno, además ha demostrado que las mujeres manejan mejor el dinero, ¿no? Los estudios. Ya estamos. Los estudios lo demuestran y bueno, hacen una mejor gestión del dinero del hogar, entonces pues ocupan mayor lugar y son mejores pagadoras. Y esto pues lo dicen nuestros socios, ¿eh? No lo decimos nosotros. Y la experiencia ya, que supongo que lleváis claro, aquí claro. Atada, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues también Oikocredit trabaja mucho el liderazgo con las entidades socias. ¿Eso qué? ¿En qué trabajan el liderazgo? Pues que intentan que las mujeres ocupen cargos de importancia y que comiencen a tomar decisiones, ¿no? Y que pues estén ahí, ¿no? En el seno de... Que se empoderen, vamos, ¿no? Lo que últimamente sí, se ha convertido tampoco en... Tampoco me gusta mucho utilizarla porque ¿no está como gusta? De moda esta palabra. Sí, no, eso no te iba a decir, mucho, ¿no? Pero... Que se entiende rápidamente, ¿no? Sí, lo de que... sí. Bueno, mira, eso... Bueno. Oye, pues me llama muchísimo la atención que viendo esa mancha azul que inunda prácticamente toda la parte sur del planeta, no hayamos tenido más proximidad con vuestra existencia, ¿no? Ojalá y a partir de, bueno, pues no digo yo que de esta entrevista, pero es que seamos capaces de entenderos, de comprender la filosofía del proyecto y de que os hagáis cercanos, ¿no? De que vayáis llegando, vayáis reticulando todo esto en... Hombre, la ciudad de Córdoba tiene mucho potencial, tiene mucho... Sí, ¿no tenéis sí, estudiado sí. eso? ¿O cómo? No, de hecho, la semana pasada retiramos de la Biblioteca Central de Córdoba una de nuestras exposiciones. O sea, que poquito a poquito vamos... ¿De qué? ¿De qué era la exposición? La exposición se llama Desarrollo en Positivo y muestra una visión positiva, ¿no? del desarrollo, contando las historias de clientes finales, de cómo los microcréditos han ayudado a mejorar su vida. Vale. Wow, qué bien. Marta, bueno, pues muchas gracias. Me parece que al menos de momento nos da una pincelada, nos da una imagen de lo que venís trabajando ¿desde cuántos años? Desde el año 75. O sea, eso son ya casi 50 años, sí, ¿no? Sí, estamos a pique. A poquito a pique de cumplir sí, de organizar el aniversario. Una sí. mayoría de edad cualificada, ¿no? Sí, no, la verdad que Oikocredit, aunque en España no es muy conocida, se conoce más en los países del norte de Europa, sí que tiene muchísima experiencia. Y bueno, ya ves, ¿no? Los datos... Es uno de los principales inversores privados de microcréditos, o sea que bueno, sí. Pues nada, muchas gracias a Marta Betancor que ha tenido la gentileza de venir desde, además no vive en Córdoba, ¿no? O sea que ha venido expresamente a estar con nosotros en esta tarde y hacernos llegar, bueno, pues la existencia de Oikocredit, quedaros con el nombre. ¿Y la página web de Oikocredit cuál es? www.oikocredit.es. Complejo. Ya no me digáis que no queda claro y que la tenéis accesible. Así es que, bueno, pues Marta, pues muchísimas gracias. Si quieres decir algo más y si no, pues aquí estamos para seguir hablando cuando tengáis alguna cosa relevante que queráis compartir con nuestras oyentes. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Venga, muchas pues, buenas gracias. Tardes. Hasta luego. Sabor. Y se encienden las luces, visualizando los caretos del Walking Dead, con miradas que se busca y que nunca se encuentran, el demencial, la bailonga y ese que olvidé. vibrando estoy hasta el amanecer, en sopa y tatoita de licor. Y te das cuenta que no llevas las lupas de sol, con el regusto de ese último beso en los labios, y el corazón latiendo a ritmo de rock and roll. De la Marris Café. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, y pasamos a la siguiente sección del programa, y es que esta tarde tenemos el gusto de darle la bienvenida. Creo que hace aproximadamente un año ya teníamos tuvimos la oportunidad de hablar con Cristina García, que es también portavoz de esta asociación, de la que no teníamos noticias hasta entonces, o yo al menos no las tenía. Y creo que me va a costar volver a renombrar el nombre el nombre completo de la asociación. La asociación se llama Triángulo Azul, ¿eh? El nombre en castellano es sencillito, no es complejo, es un triángulo y azul, punto y pelota, ¿no? Aunque tenga un significado que nos lo van a volver a explicar ahora en cuanto yo os presente a Manuel Sánchez Jurado. Manuel, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Andas bien? Pues sí, encantado de estar aquí. Además, has venido expresamente de Dos Torres, ¿no? Sí. Tierra espléndida del norte de la provincia, de la comarca del Valle de los Pedroches, ¿no? Manuel, muchas gracias, hombre, por el esfuerzo que has hecho de trasladarte a Córdoba expresamente para estar con nosotros esta tarde. Y queríamos conocer de primera mano el desarrollo de algunas de vuestras actividades, pero hombre, para que nos sirva de refresco a aquellos oyentes que no lo sepan, ¿qué es Triángulo Azul? Pues Triángulo Azul es una asociación que tiene como objetivo recuperar la memoria y la historia de unos cordobeses y cordobesas, andaluces en general también, que dieron su vida, que pasaron una serie de peripecias muy importantes en España y luego en Europa, en los campos de concentración nazi, y que creemos que es fundamental recordarlos, porque forman parte de nuestra historia, y además defendieron unos valores como son la libertad y la democracia, gracias a los cuales estamos viviendo actualmente en España y en toda Europa, ¿no? Ese es el objetivo fundamental. Y el motivo concreto es que viene de un artista alemán que también quiere recuperar, bueno, y homenajear a los que padecieron en los campos de concentración nazi. Entonces ideó una piedra que se coloca en el suelo y que viene a decir algo así como es la piedra que te hace tropezar, es decir, que te hace recordar que hubo millones de personas que murieron en los campos nazi, en los campos que, bueno, pues la ultraderecha generó para aniquilar a todos aquellos que no pensaban como ellos. Qué importante es no perder el hilo de la memoria, ¿no? Muy importante, porque además ocurre un hecho muy significativo, y es que nosotros hemos olvidado nuestra memoria, especialmente Córdoba y especialmente el norte de Córdoba, porque allí hubo bastante, un número importante de gente en la provincia de Córdoba, casi 400 personas que dieron su vida y que terminaron después de la guerra en España participando en la Segunda Guerra Mundial, fueron atrapados y llevados a campos de concentración nazi, y en su inmensa mayoría, pues ya sabemos todo el final, ¿no? Fueron asesinados en aquellos campos de concentración de diversas formas, muy diversas. Maldita suerte la de ese número tan importante de personas, y maldita la mala memoria, ¿no? De una sociedad que no ha sabido tirar al menos del recuerdo de esas personas que en muchos de los casos luchaban y trabajaban por valores como la libertad, ¿no? Evidentemente eran personas, como yo digo siempre, como nosotros, trabajadores en sus diversos oficios, muy concretos, y que dieron su vida peleando y luchando por la libertad. Es decir, ellos estaban defendiendo un régimen democráticamente constituido frente a un golpe de Estado. Y no solamente no se lo hemos reconocido hasta ahora, sino que lo hemos mantenido en el olvido. Y no solo a ellos, que es lo más grave, sino a su entorno familiar, a sus madres, a sus mujeres, a sus hijos, a sus nietos. Entonces, esta sociedad no puede estar completa si no tiene todos sus miembros. Y eso, entonces, estas son gente que está reconocida a nivel europeo, muchos de ellos como la Legión de Honor francesa, y que aquí en España estaban totalmente tapados, no se conocía absolutamente. Entonces, traerlo, hacerle su homenaje, colocarle su placa en el sitio donde ellos nacieron y vivieron, pues yo creo que es lo mínimo que podemos hacer, pues, la sociedad actual. Por entrar un poco en harina, esas piedras de las que tú hablas, que anda, dilo tú, que a mí me Stolperstein, pero ¿cómo? Stolperstein, pero vale, sonido, vale. No, hombre, que suena mejor en ti que, no. A que lo diga yo, ¿no? Porque no nos escucha un alemán. Bueno, el alemán es que tiene tarea también el idioma este de la familia alemana, ¿no? Esa es la pieza que se coloca en el lugar donde se colocan esas piezas. En el lugar donde vivieron, es decir, hay sitio donde se pone la acera delante de su casa, que todavía tiene allí familiares, o bien en algún lugar de especial significado en los distintos municipios, porque esto lo hacemos siempre en colaboración con los ayuntamientos. Es decir, vale, son sus pueblos, sus ayuntamientos, los que reivindican. Nosotros colaboramos con ellos, pero al final es el pueblo el que la aprueba y el que las coloca en distintos espacios. Uno le dan, ya digo, un especial en un lugar de especial significado, y otro, pues, en la puerta de su casa, donde nació, donde vivió este hombre cuando era joven. Qué humilde homenaje, ¿no? Porque para nada se puede tildar de pretencioso, ¿no? Es una piedra, ¿no? Una piedra en el lado guinado de una calle, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando, ¿de qué tamaño estamos hablando? 10x10. No. O sea, que un zapato grande, estos zapatones ahora que tienen los chavales jovenzuelos, lo tapa casi entero, ¿no? No, tiene para tres. Para tres, ¿no? Sin embargo, ¿llama la atención o qué experiencia estáis teniendo? Bueno, pues la experiencia fundamental, por lo menos la que yo siento, porque aquí al final afloran los sentimientos, es ver a esos familiares, a esas mujeres ya muy mayores, que han sufrido, pues no solamente que su marido o su padre se tuvo que ir y tuvo que estar exiliado, sí que murió en un campo de concentración, sino que además ha tenido que estar callada y sumisa. Entonces, ver cómo los ojos de esa familia miran con el fervor que miran, porque son héroes y deben de ser héroes para todos nosotros. Para su familia son héroes, pero para todos los demás deberían de serlo, ¿no? Entonces, ese, ¿cómo te diría? Ese pequeño reconocimiento de saber que en su pueblo han recordado a ese familiar tan cercano, pues es fundamental. No tienen otra cosa, no hay ni tan siquiera, no ya ni una cuneta. No sí. Tienen nada. Sí, sí. Bueno, es que también en este país tuvimos un accidente, ¿no? Durante demasiado tiempo. Sí. Y bueno, nuestros jóvenes, por ejemplo, han nacido y han crecido en el olvido de ese tipo de cosas, ¿no? Y todo esto viene a colación porque el pasado 27 de febrero, estamos a día ya 1 de enero, estamos a 3 días pasados, ¿no? Se instituyó el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, ¿no? No hay un predicamento especial, ¿no?, por parte de las instituciones, ¿no?, en que este día tenga una prevalencia, que tenga una notoriedad mayor, ¿no? Bueno, la verdad que el gobierno central en los últimos años está haciendo un esfuerzo especial con las leyes de memoria y está participando y haciendo actos a nivel internacional, actos en Madrid también. Y la Diputación de Córdoba, el anterior mandato de la Diputación, también organizó actos y nosotros pudimos exponer la exposición de recuerdo de todas estas personas. Y por ahí así que hay una luz, pero la inmensa mayoría de la gente vive un poco de espalda a esa situación. Entonces es bueno, puede ser el motivo de nuestra actuación, ¿no? Es decir, es bueno que esto salga a luz. Mira, hay otro hecho fundamental. Nosotros vamos y cuando nos lo piden, pues vamos a los institutos a hacer algunas charlas, a informar, etcétera, etcétera, de hechos históricos, sí. Momentos históricos, ¿no? Sí, sí, sí. Y te sorprendería lo mismo que te he dicho, que una de las mayores satisfacciones es ver la emoción de la familia, es ver la cara de nuestros jóvenes, que parece que no, pero dice, ¿y esto cómo no nos lo han contado a nosotros? Flipan, ¿no? Flipan, había unos señores en los campos de concentración alemanes que hemos visto en la película, que eran de mi pueblo y que tienen el mismo apellido que yo, se llama Crespo, ¿ah? Pues yo también. ¿Cómo es posible que no nos hayan contado nada? Investiga, que lo mismo llega. Llevamos ya a lo mejor 10, 12 años en el ámbito educativo, infantil, primaria, secundaria, y nadie nos ha contado esta realidad. Eso se sorprenden. Cada uno valorará lo que quiera conveniente, pero conocer los hechos y conocer la realidad es fundamental. Y ya os digo, una de las mayores satisfacciones también que tenemos es cuando vemos que los jóvenes se interesan, preguntan y se sorprenden. Dicen, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué no nos han contado esto, ¿no? Manuel, en 2024 tenéis una agenda interesante, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que os habéis relajado mucho en el 23, ¿no? ¿O es que habéis engordado en volumen de personal para trabajar en el 24? Pues desgraciadamente no nos hemos relajado en 2023. La verdad es que desde que empezamos en 2021 ha sido un continuo, bueno, avanzar y poner más cosas en valor. Lo que ocurre, venimos haciendo en este 2024, pues prácticamente un programa muy parecido al de los años anteriores. Lo que pasa es que nos quedan muchas cosas por hacer. Tenemos una presidenta que se implica mucho, que le echa mucho trabajo, mucha dedicación, y luego hay una serie de gente que lo vive. Y cuando las cosas se hacen con el corazón, como que cunden más, ¿no? Están más. Entonces, Sandra con gusto no pique, ¿no? A lo mejor tiene un familiar en Austria de un deportado en un campo de concentración nazi que sobrevivió y se quedó a vivir allí, en Austria, porque decía, yo me voy a ir a España ahora, me quedo aquí a vivir. y te sorprende que en un pueblo, en una ciudad de Austria, pues haya gente trabajando, o en Bélgica, o en Francia, y que están conectados y que están diciendo, bueno, pues yo hago una guía didáctica o quiero participar en esto. Entonces, es que se hace con el corazón, se hace con el sentimiento, y las cosas así pues cunden. Y luego también tenemos que decir que los ayuntamientos están colaborando de manera muy significativa. Mira, en este año 2024 vamos a colocar 50 piedras y van a participar, pues quiero recordar que son 10 ayuntamientos de toda la provincia de Córdoba, ¿sí? Desde Villanueva de Córdoba, Espejo, Baena, Carcabuey, Doña Mencía, Fernán Núñez, Montemayor, La Victoria, La Carlota, Azuero. Pero en años anteriores fueron otros 8 y el año anterior otros 8. Piensa que nosotros ahora mismo, con estas que se van a colocar este año, habremos colocado 168 piedras en recuerdo de esos deportados. Pero todavía nos quedan 185. Es decir, que no hemos llegado a la mitad. ¿Hemos avanzado mucho? Pues sí, y gracias a los ayuntamientos, pero nos sigue quedando camino. Y la verdad es que aquí uno tiene la sensación de que el tiempo corre en nuestra contra, que cada día que pasa te puede encontrar, como nos ha pasado, un familiar muy cercano que ya no está, porque en un año ha fallecido, sí, porque están, sí, ya en una edad, sí, muy crítica, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué más cosas? Porque estoy viendo aquí que hay, tienes ahí una publicación que me está picando la curiosidad, ¿eh? Espero que la traigas pa dejárnosla, sí, porque sí, sí, tiene una pinta fabulosa, ¿no? Además, esto es Birkenau, si no, o no, Mauthausen, perdón, sí. Cuéntanos, anda, porque veo que esto es un, es un cómic. Es un cómic, sí. Y tú dirás, ¿por qué hacemos un cómic? Pues que el cómic es un lenguaje que a los jóvenes les llama la atención y les resulta atractivo. Entonces, el poner este formato es precisamente dirigirlo hacia esa juventud que quiere saber y que va a ver, porque te sorprenderá el hecho de que en los campos de concentración nazi hubo dos cordobeses de 16 y 17 años que fueron asesinados allí y que eran de dos pueblos de la provincia de Córdoba. Fíjate, uno de Alcaracejo, fíjate que cercano, y nadie lo recuerda. Entonces, el hacer el cómic es para hacer llegar a los jóvenes es de una manera cercana, que conozcan su historia y que piense que alguien como ellos, por distintos avatares de la historia, se vio en esa circunstancia, ¿no? Por Dios, chavales que son hoy son alumnos de la ESO, ¿eh? Sí, sí. O sea, con esa edad estamos hablando de que nuestros hijos, esos que están, que los mandamos todas las mañanas con el bocadillo en la mochila a la puerta del instituto, pero que estos niños, porque eran niños, ¿no? Esto, con esta edad, son niños como los niños que tenemos ahora, ¿no? Iban a la guerra. Habría que preguntarse cómo es posible que un chaval de un pueblo tan así al borde de Andalucía, incluso como es Alcaracejo, en Los Pedroches, puede terminar en un campo de concentración con 16 años y morir allí, ¿no? Es curioso, pero esta gente estuvo, hay una película muy interesante también, que es El fotógrafo de Mauthausen. Sí, sí. Bueno, pues sí, estos chicos participaron, colaboraron sacando los negativos de, ¿sí?, las películas, estaban en el mismo grupo de trabajo. Wow. Que estaba. Entonces, es importante conocer esta historia porque lo puedes ver en las películas. Sin duda, sin duda. Está ahí y dice, mira, aquí hay uno de mi pueblo. Por decirte un detalle, ¿no? ¿Cómo es posible que nuestra sociedad no haya homenajeado, recordado a estos niños que dieron su vida en esas situaciones tan lamentables, tan lejos de su tierra, pues luchando con una ilusión, que era defender una idea de libertad, de justicia, de igualdad para todos? Y nosotros la estamos disfrutando y no hemos sido capaces todavía de superar esos 40 años de dictadura y llegar a esa situación, ¿no? Manuel, nos va quedando poco tiempo y no sabes cómo me enfada que sintéticamente, porque me parece que tienes materia para poder hablarnos para un par de secciones más del programa. A mí no me importaría que nos volviéramos a encontrar para entrar, si quieres, algún otro día en algún detalle de más. Porque yo creo que muchas veces cuando se vinculan las cosas a emotividades o a personas que tienen cara, que tienen identidad, donde yo creo que adquieren una dimensión de proximidad que cuando hablamos de gente que muere en el mundo, ¿no? Eso son como evanescencias, cosas que se disipan, ¿no? Sí, pues por nosotros encantado, porque nuestra labor se trata precisamente de que se conozca, ¿no? Quizás en esa misma línea también estamos muy interesados porque ya se ha acabado. Hemos elaborado 6 situaciones de aprendizaje para que en secundaria y en bachillerato se trabaje y se conozca esta realidad histórica. Estas son 6 situaciones de aprendizaje que ya están terminadas. Falta su publicación, pero que esperamos que para este curso que viene... Son como unidades didácticas, ¿no? Para trabajar en la... unidades didácticas que ahora en la nueva legislación son situaciones de aprendizaje y que a través de ellas los alumnos pues vayan conociendo pues simplemente el duro camino de la democracia. Esto que parece que es ahora como si hubiera estado siempre, sí, o que sí conozcan el exilio republicano, es decir, qué pasó con esta gente, o que conozcan otro elemento muy importante... ¿Qué les pasó a las mujeres de esos hombres que tuvieron que irse? ¿Cómo vivieron aquí ese tiempo, no? Es otro elemento fundamental. Entonces, esperamos tener, pues, para que el alumnado entienda cuál es esa situación, que conozcan los deportados, que conozcan su biografía, y darle al profesorado una herramienta que es difícil de elaborar y a partir de ahí trabajar la historia, pero partiendo de una realidad concreta y de unos hechos que ocurrieron aquí en su propia tierra, ¿no? Es un elemento que para este año 24 es fundamental. También vamos a meter en la web, vamos a sacar toda la información en una web, que ya también está elaborada y estamos metiendo información, y va a tener, por ejemplo, un buscador muy importante para que alguien pueda buscar una víctima. Que sepa, bueno, pues esta mística está en los archivos de tal campo de concentración, estos son donde vivía, cuáles son sus apellidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hemos querido destacar para este año 2024 vamos a hacer un audiovisual, ya está prácticamente hecho, sobre la vida de una mujer, ¿no? Una mujer de aquí, de Torrecampo, que vivió y que su marido se tuvo que ir y cómo vivió ella toda su experiencia. Entonces, pues es un cortometraje donde se va a representar esa historia y vamos a ver, pues esos personajes como Francisca Terencia, cómo sobrevivió, cómo pudo aguantar la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues tenemos que dar las gracias, no quiero que se me olvide, a que, por ejemplo, los archivos históricos de la CNT, pues nos lo han dejado gratuitamente, tiene un coste, pero ellos nos lo han dejado gratuitamente para hacer este audiovisual. Es muy interesante porque siempre se habla de hombres, porque la inmensa mayoría fueron hombres los que tuvieron que irse, sí. Pero nos olvidamos de que las mujeres se quedaron aquí en unas condiciones... Sí. No tan malas como las de los campos, pero muy parecidas. Administrar, ¿no? Administrar una vida sin hombre, sin el hombre, que tenía un valor máximo, y que la crianza de esos hijos y el mantenimiento de esa familia, y que no salieran todos ya desfavoridos como... Claro. Bueno. Sí. Por ejemplo, Los 4 cordobeses en el infierno, pues este es un cómic que está ahora mismo en toda Europa, y lo que estamos haciendo es traduciéndolo. Dice, ¿cómo una asociación de aquí, de Córdoba? Pues hay gente en Alemania, en Austria, en Francia, en Bélgica, que está traduciendo esto a distintos idiomas para que lo puedan ver en los distintos ámbitos, ¿no? ¿Cómo es la colaboración? Pues claro, de una manera tan simple como esa, ¿no? Y por otra parte tan interesante, bueno, ¿no? Pues Manolo, yo sintiéndolo mucho, dame un flax último. Pero es que nos hemos comido ya unos minutejos de la siguiente sección, que además vamos a hablar de la segunda semana del refugiado, ¿no? Sin haberlo preparado hemos casi conjugado, ¿no? un ámbito y otro, y va a ser interesante continuar esta conversación. Terminamos, marca el epílogo, dime si quieres algo más, que sé que te quedas con la sensación de, sí, y me da mucha corte porque me gustaría que no... Quizá uno de los elementos más importantes para este año, para nosotros, es también la presentación de un libro muy especial, porque también es un deportado de Belalcázar, está escrito por el cronista de Belalcázar, y es la presentación que se va a realizar en Madrid próximamente, de campos de concentración que también hubo en el norte de África, en Argelia, muy poco conocido y que este hombre hemos podido tener la suerte de coger su testimonio real de él mismo y nos ha contado cómo eran esos campos de concentración, que no solo estuvieron en Alemania, en Austria, en Polonia, etcétera, etcétera, sino que también en el norte de África estuvieron ellos presentes. Ese va a ser un elemento para nosotros importantísimo. Y luego el mismo llamamiento, la educación, trabajar en la educación. Manuel Sánchez Jurado, portavoz de Triángulo Azul, y la siguiente palabra es... Storperstein de Córdoba. Prometo ensayarlo el año que viene para intentar ser capaz de... Bueno, no esperemos al año que viene, no esperemos, de verdad. Me encantaría continuar hablando de esto. Manuel, gracias por el esfuerzo. Sé que no todos los días la gente viene y hace el esfuerzo que tú has hecho de hacerte 100 kilómetros para volver a hacer ahora otros 100 kilómetros de vuelta y estar con nosotros este ratito. Gracias por vuestro trabajo. Trasládaselo a tus compañeros, a Agustín, a Cristina, en primera persona, porque sé que si este trabajo no lo hacéis vosotros, lamentablemente es un trabajo que quedaría en el olvido. Y aquí es donde cobra naturaleza la colaboración de la ciudadanía en hacer que ese hilo de la historia, que es nuestra propia historia, no se desvanezca en el vacío del pasado. Somos lo que somos porque venimos de donde venimos, y eso, más que una mochila, tiene que servirnos para encarar un futuro con memoria. Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Estamos a vuestra disposición. Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro, y me quedé sin palabras porque no tuve ni tengo el valor de decirlo, que me hubiera casado contigo de habérmelo pedido. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Que siempre me pasa lo mismo. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Estabais atentos, ¿no? Os habéis dado cuenta que hemos entrado para ver si estabais pendientes, ¿no? Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Volvemos otra vez y de verdad que no estaba preparado, ¿eh? Pero del mismo modo que hemos terminado de hablar de la Asociación Triángulo Azul y la esencia de este colectivo que tiene que ver con la recuperación de la memoria de aquellas personas que perdieron su vida en los campos de concentración, hace ya, vamos, camino del siglo, ¿no? Desafortunadamente, todavía es pronto para decir el siglo, ¿no? Pero vamos camino de ya muchos años, ¿no? Camino más de 100 que de poco, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a empezar esta entrevista contándoos la génesis de un grupo de ciudadanos y de ciudadanas de Córdoba, inquietos, que quieren aprender a hacer cosas. Pero atención, muy importante, terminaremos la entrevista hablando de algo que os va a recordar a lo que acabo de recordaros yo hace un momento con la entrevista que hemos terminado. Bueno, Aquilino es miembro de la asociación Enfoco. Aquilino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Un poco en sitio perdido. ¿Sí? No, bueno, estamos en casa, hombre. Me da mucho placer porque os conozco desde hace mucho tiempo y Enfoco me da la sensación de que es un grupo de gente súper inquieta, ¿no? Empezáis a trabajar creo que en 2015, ¿no? Sí, empezamos a trabajar en 2015 y nuestro motivo principal fue, bueno, para aprender y hacer algo de artístico sin espíritu ni finalidad lucrativa, ¿no? Pero para poder enseñarnos a nosotros, enseñar a más gente a la fotografía, a este arte, y hacer a la su vez exposiciones, promover proyectos de artísticos, y de hecho hemos hecho pues nada, muchas publicaciones, cursos, conferencias, talleres, salidas fotográficas, en fin, ahora esta es una de las exposiciones que hemos hecho, vamos, hemos hecho ya algunas y esta es la última. Bueno, dices tú, aparte de colaboraciones, ya os habéis metido incluso en la promoción de alguna charla, o sea, quiere decir que os habéis ido enamorando del mundo del diafragma, sí, y de la cámara de fotos. Sí, colaboramos también mucho con las actividades del Centro Cívico Fuensanta, que es donde estamos nosotros ubicados. Entonces, pues todos los actos que suelen hacer el Centro Cívico, pues también nosotros asistimos como, digamos, apoyo gráfico. Reporteros, los reporteros, los Gustavos, ¿no? Sí. Además, yo que también frecuento aquella zona, porque es la zona donde yo vivo, sé de vuestra generosidad y de vuestra implicación en cada evento ciudadano que se organice, que yo creo que además... une mucho, ¿no? Une mucho porque sois parte, además, también en buena medida sois también vecinos del entorno, ¿no? Sí, mucha gente somos vecinos del entorno y otros no, pero es igual, nos reunimos allí, es un centro que siempre nos ha dado muy buena acogida. Amable, ¿no? Y así que nosotros pues siempre hemos colaborado todo lo que hemos podido con él. Y en general con exposiciones que nosotros hacemos, aparte de esta, por ejemplo, tenemos ya preparada otra para mañana, desmontar en el centro y montarla sobre salidas fotográficas que hacemos todos los meses. Pues eso os gusta a vosotros, ¿no? Sí, bueno. Salir a la calle a hacer fotos robados, ¿no? No digo robado, pero robado, sí. Al tiempo y al cielo y a la tierra, quiero decir que... Es que para hacer buenas fotos... Más que robado, retenido, sí, ¿no? Para hacer buenas fotos hay que hacer fotos. Eso es como el ciclista que si quiere hacer un kilómetro, si no va todos los días a andar, no... Al final no hace ningún kilómetro. Oye, por curiosidad, Quirino, ¿cuánta gente está ahí en foco? Puf, ya se me ha perdido la cuenta porque se han ido apuntando, sí. Pero podemos estar más de 50 personas. O sea que el grupo va creciendo, ¿no? Sí. Y eso, hombre, también da fortaleza. Claro, porque quien no puede participar en una cosa participa en otra. Que ahí hay una cosa que siempre podemos tirar para hacer actividades y cosas. Está. Bueno, y vamos ahora entonces, porque aquí es donde enganchamos, ¿no? En la parte en la que yo os decía al comienzo de la presentación de esta sesión, que andáis ahora mismo rotando con una exposición que ya es la segunda semana, la exposición fotográfica, segunda semana del refugiado, ¿no? Sí, la hicimos en el primero, en el Salón de Actos de la Oficina Municipal de Cerro Muriano. Hemos estado hasta mañana en el Centro Cívico Municipal Fuensanta y mañana nos vamos al Centro Cívico Norte. Después hay previsto también el Centro Cívico Centro, Centro Positivo de la OCU, de la UCO. Y algún sitio más que estamos tratando de ponerla porque creemos que esta exposición conmemora un hecho que debe conocerse. De hecho, con quien yo he hablado, en general, nadie conoce que hubo una desbandada en Córdoba. Sí, porque quizás la más afamada es la desbandada malagueña, ¿no? La de la carretera de Málaga-Almería. Sí, pero aquí tuvimos unos especiales, digamos, testigos que hicieron fotos cuando ellos venían hacia la guerra, de la desbandada de la gente que salió. Y gente tan importante como Robert Capa, su mujer Gerda Taro, George Reisinger, Hans Nasmuth, Y entonces creo que eso lo podrá decir Fernando mejor que yo, que el año pasado fue las fotos de esta gente que captaron. Y este año hemos intentado recrear con colaboración de un grupo de teatro del Muriano, el Tenderete, y del Vive Historia, que es un grupo muy interesante. A mí me hizo mucha gracia conocerlo, porque son un grupo de jóvenes que se dedican a recreaciones históricas de batallas. Oye, eso no es nuevo, ¿eh? Digo, no es que sea original, sino que además congrega, que me consta sí. que es un fenómeno en auge, ¿no? Sí, yo lo conocía por las películas, por los americanos, pero no sabía que hubiera aquí. Sí, y la gente es muy preparada, sí, ¿no? Muy con reproducciones auténticas de, por ejemplo, un Mauser, una pistola americana que aquí se hizo, que no sé qué, la tienen la reproducción. Uno llevaba hasta una chapa de cobre, o sea, o de latón, con un que lo llevaban los republicanos, donde iba su RH, su sangre, los datos de lo que nos sale en la película del americano que llevan al cuello. Sí, lo tenían sí. Los republicanos aquí en la muñeca. Sí. Ah, vale. Entonces uno venía hasta con una reproducción con su nombre, con wow. Tal, realmente fantástico. Wow. Bueno, vamos a ver, y estamos hablando entonces, a ver, porque la recreación, bueno, vamos a darle la presentación a Fernando Penco. Fernando Penco, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien y un placer estar aquí en Paradigma. Y, en fin, para mí es un honor estar aquí hoy con vosotros. Joder, canchito, no, y sobre todo con personas como tú o como Rafael Juan, que empezó en esta historia, además personalmente amigo. Y yeah, bueno, Rafa Robles, en fin. Sí, hombre, sí. Gente comprometida, pero de verdad. Sí, ¿no? Pero de verdad. Bueno, tú también andas en enredos metidos, ¿no? Por lo que creo que tengo, por lo que tengo entendido, ¿no? Porque tú estás. A ver, tú, cuéntame para que nuestros oyentes sepan un poco cómo situarte a ti, cómo te enreamos con Enfoco, cómo Enfoco te enrea a ti o al contrario. Tú estás trabajando o desarrollas tu labor en el Museo del Cobre en el Cerro Muriano, ¿no? Uh-huh. Así es. Y entonces, esto tiene algo que ver con todo eso. Claro. ¿No? Cuéntanos. La Semana Roba Escapa nace en el Museo del Cobre. Ajá. Hace 2 años. Y me temo que tú tienes algo de culpa en todo eso, ¿no? Algo sí, un poquito tal, ¿no? Entonces, esa semana que lo que persigue es recordar el dolor y el sufrimiento de personas civiles que se vieron obligadas a abandonar su la tierra que les vio nacer por una guerra que no comenzaron en absoluto ni que pretendieron, sino todo lo contrario. Entonces, el hecho de que yo lleve allí trabajando 20 o 22 años en el Museo del Cobre, prácticamente, que nacimos los dos en ese sentido, yo laboralmente y el museo pues como tal, yo claro, yo tenía una larga experiencia en el tema de la investigación de los fotógrafos que ha mencionado antes el compañero. Entonces, ese largo camino, digamos, es un fiel reflejo quizá del camino que hicieron aquellos otros, una especie de nocto y no, como diríamos los arqueólogos, un regreso, porque muchas de esas personas, muchas desafortunadamente desaparecieron siendo inocentes completamente, otros regresaron después a Cerro Muriano, a la tierra que les vio nacer, pero tras un sufrimiento inenarrable. Entonces nosotros quisimos, a partir de, gracias también a la memoria democrática, a la Diputación, que todo hay que decirlo, porque se subvencionó con parte de los fondos de la Diputación, pues se pretendía pues rememorar y recordar a aquellas personas víctimas del vandalismo. Bien, y entonces el año pasado hicisteis fotografías de la mano de este grupo de jóvenes del que hemos hablado, ¿no? De sí. Cerro Muriano, ¿no? Hicisteis fotografías recreando las situaciones de esa desbandada de la que tú has puesto. Sí, además la hicimos en los lugares precisos donde hicieron las fotografías los fotógrafos. Efectivamente. En la carretera, en el trozo de carretera que queda, en la otra, con este grupo de gente moviéndose. O sea que es una reintento, un homenaje, recreación de lo que pasó. Efectivamente. Wow. Nosotros llevábamos el camino que llevaban los fotógrafos y los refugiados, los compañeros que hicieron, en este caso la recreación, llevaban el camino que tomaron ese día los refugiados, que fue hacia el norte huyendo de Franco, ¿no?, de las tropas de Franco y del bombardeo. Entonces, digamos que desde un punto de vista histórico, pues se ha pretendido ser lo más fiel posible a lo que ocurrió aquella tarde del 5 de septiembre del 36, ¿no?, que es cuando se produjo el bombardeo sobre Cerro Muriano, a cargo del general Varela. ¿Del 5 de...? Septiembre del 36. ¿No? Por eso la Semana del Refugiado se enmarca también cronológicamente en esa fecha. En este segundo año, el primer año, lo que hicimos fue una exposición de los fotógrafos, como bien ha dicho el compañero, una exposición de los fotógrafos del 36 que estuvieron allí, que fueron fundamentalmente Gerda Taro, Reine y Namut. Y en 2024, lo que hemos hecho ha sido esa exposición. O sea que vosotros fotografiasteis a los que recrearon las imágenes de lo que sucedió el día 5 de septiembre de 1936. Así es. Madre mía, que se me pone un poquillo la piel de gallina, ¿no? Porque hace un momento lo hablábamos con Manuel Sánchez Jurado, ¿no?, cuando hablábamos de la Asociación Triángulo Azul, ¿no? Cuando las cosas cambian, en lugar de ser plurales, personas muertas o personas asesinadas, a tener identidad, cuando las personas ya se llaman Antonio Pérez Rodríguez o Rafael Sánchez Puerta o lo que quiera que sea, es cuando nos aproximamos a la piel, ¿no? Es cuando el roce cobra naturaleza, ¿no? Tengo mucho interés, Aquilino, en que me digas, porque me parece que quien no haya visto la exposición, dices que mañana retiráis la que está instalada, esta exposición que está instalada en el Centro Cívico Municipal de la Fuensanta, ¿dónde puede ir la gente en el próximo desplazamiento? Desde mañana hasta el día 4 de marzo va a estar en el Centro Cívico Norte al lado de la Cruz de Juárez. Eso es, ¿no? Sí. En el Centro Cívico Norte, o sea que todos los que vivís en la zona norte de la ciudad lo vais a tener a paseo, y el que no, además con un amplísimo horario, ¿no? El mismo horario que esté abierto el Centro Cívico. O sea que es que desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, de manera ininterrumpida, tenemos la oportunidad de poder asistir a una exposición especialmente trabajada, ¿no? Porque además esto ya no es solamente el momento de la instantánea, que supongo que habréis, ya no hay carretes, ¿no? Ya son tarjetas de memoria, ¿no? Sí. Pero imagino que si hubiera habido carretes, habríais tirado carretes, pero carrete y carrete, ¿no? Sí, además el tema principal de la exposición es, como toda obra de arte en conjunta que se hace, es que hay un trabajo posterior. El trabajo es que todos, por ejemplo, editemos las fotos de la misma manera, para que no sea una en color, otra en blanco y negro. Sí, que haya una línea de continuidad. Que haya una línea de continuidad, que todos tengan más o menos unas proporciones. En fin, hay un trabajo posterior hecho y nos hemos ajustado a las proporciones que nos han dado la Diputación para poder hacer las fotos y tal. Y una vez ya todas procesadas y tal, pues entonces se han mandado. Yo tengo que decir que la exposición que la estuve visitando ayer tarde, en el Centro Cívico de la Fuensanta, si no sabes de quién es la foto, si es verdad eso que tú dices, ¿no? Hay una es como una secuencia continua, ¿no? Eso, si lo pusiéramos en el antiguo Cinexin y le diéramos rápido, rápido, rápido, sería como un pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, ¿no? Claro, es que la fotografía lleva un orden. Entonces, el orden que tiene es un proceso de en un sitio que la hicimos, en otro, en la estación de tren de Ovejo, que está abandonada por los riales, es un proceso, y nosotros también es una parte del trabajo, es hacer el orden en el cual se hace. De todas maneras, yo hay una cosa que también quería agradecer, porque aparte de nosotros, hacemos la exposición con la ayuda con el área de cultura del Ayuntamiento de Ovejo, la Diputación de Córdoba, en la Delegación de la Memoria Democrática, en un Museo del Cobre, y entonces pues son los que nos han facilitado que nosotros hagamos la exposición. Aquilino Perales, en nombre de Enfoco, y Fernando Penco, el responsable y en buena parte culpable, queda declarado culpable, de instigar este tipo de colaboraciones tan interesantes. Un placer, y como le dije al anterior invitado, vuestra contribución, sin vuestra contribución, estas páginas de la historia quedarían mucho más silenciadas, mucho más en el olvido. Aquí no se trata de hablar de tonterías estas de si el rencor, que si el, aquí se trata de hablar simplemente que para mirar el futuro hay que saber de dónde venimos, ¿no? Y esa es una parte de nuestra historia que yo creo que legítimamente, como nos pertenece, está bien que hayáis contribuido a devolverla en este formato de imagen, que es tan sencillo de encontrar, tan sencillo de visionar y de disfrutar, ¿no? Bueno, pues Fernando, te tengo apuntado, porque tengo mucha curiosidad de saber a qué dedicas tú tu tiempo, a qué hacéis allí en el Museo del Cobre, que eso parece que sois el paleolítico, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría que algún día vinieras y que me contaras, ¿no? Cuando quiera. ¿No? Y también, evidente, cuando quiera. Y a Paradigma, felicitarle también por hacerse eco de todas estas actividades. Esta es nuestra vocación. Es tan necesario el trabajo nuestro como el vuestro, más todavía, en mi opinión. Pues muchas gracias. Gracias, compañero, a vosotros por invitarnos. Muchísimas gracias. Vale, oye, muchas gracias. Y Aquilino, enhorabuena, transmite a los compañeros y compañeras de Enfoco nuestro máximo ánimo. Sois unos máquinas, además vuestra generosidad es encomiable, y por favor no desfallezcáis, porque sois muy necesarios, sois un apoyo en la divulgación de todas estas cosas que se hace, que hacéis vosotros, y del apoyo que reciben otras iniciativas. Gracias también porque sois los que proyectáis la imagen pública, que muchas veces una imagen vale más que mis palabras, ¿no? Y la vuestra es una colaboración necesaria. Vaya, muchas gracias. Desde el primer momento en que te vi, supe que tú ibas a ser para mí. Muy buenos días, te propongo un plan. Soy impulsiva, pero me da igual. Conozco un sitio que te encantará. Juguemos juntos a este amor fugaz. Quizá no nos volvamos a ver nunca. Quizá mañana quiero cantar cumbia. Desde el primer momento en que te vi, supe que tú ibas a ser para mí. Oye, no sé. Supe que tú ibas a ser para mí. No tengo muchas ganas de pensar, ni disfrazarme, ni planificar. Planear, perdón. No sé quién eres ni hacia dónde vas. Juguemos juntos este amor fugaz. Mi abuela me lo repetía siempre. Lo que tiene que ser será igualmente. No sé si pasa, creo que algo pasa cuando Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, esta música, ¿sabéis qué significa? Esta música es la tertulia. Musicaza animosa. Animosa, que no quiere decir en modo alguno que vaya a ser agitada. Vamos a tranquilamente, el rato que nos queda hasta las 8, la recta final del programa, hablar con dos mujeres, con dos encantos de mujeres que yo tengo el placer de disfrutarlas esta tarde y que además de disfrutarlas las voy a compartir con todos vosotros y con vosotras. Amelia Sánchez, buenas tardes, compañera. Muy buenas, querido Enrique. ¿Qué pasa, amiga? ¿Cómo estás? Yo disfrutando. Mírala, es cruzar esta puerta y empieza el show. ¿Sí? Bueno. Pues... Así es que feliz como una perdiz. Muchas gracias, muchas gracias. Ya digo que este momento para mí es un momento de relax en el programa porque tengo mucha confianza en que las personas que venís sois sensatas. Y, bueno, no sé si sois muy sensatas, pero sois personas y os quiero mucho, ¿no? Y con ella viene de su mano, quizá, o con acompañamiento, una persona que ya estuvo con nosotros un día y que yo quedé gratísimamente agradecido de que Amelia me hablara de ella, que es Marina. Marina, buenas tardes. Buenas tardes. Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Sí? Encantada. Muchas estar gracias aquí. Por estar con nosotras, porque sé que casi te he atracado, ¿no? Por el camino, ¿no? Bueno, lo de casi es ser generoso. Sí, ¿no? Se ha sentido atracada. ¿Veis? No debería haberlo dicho. Gracias, compañera. Igualmente. Bueno, pues esta tarde os voy a proponer algunos asuntos si nos da tiempo, pero fundamentalmente quiero empezar con una reflexión que compartí Amelia y yo ayer a última hora, ya con nocturnidad, y me provocó un guiño así que me hizo reflexionar. Wow, digo que mira que somos extraños los seres humanos, mira que somos capaces de relacionar cosas irracionalmente parejas, ¿no? Si le buscan las sinergias necesarias, ¿no? Hablamos de entrada, hablar de los seres de luz. Cuando se nos van personas que han sido inspiración y ejemplo de entrega, pasión por los demás y constructoras de puentes para el diálogo y colaboración sincera, parece que se desgarrarán más jirones de entrañas de la cuenta. Y es que su ausencia, cuando la notamos, reparamos que en su vida fue tan útil que sin quererlo los echamos más de menos de lo que los valorábamos cuando los teníamos a nuestro lado, ¿no? Disponer y atesorar de esos seres de luz, como los identifica en un reciente artículo de nuestro colaborador también habitual y amigo Miguel Santiago, creo que nos reconforta para darnos tranquilidad y otorgarnos un halo de confianza. ¿Y por qué comienzo haciendo este tipo de reflexiones? Bueno, porque es muy importante que dispongamos de personas en las que confiar, de las que sepamos que trabajan con principios nobles. Solo así podremos creer que el ser humano sigue creciendo y que lo puede seguir haciendo además pensando y construyendo comunidad, ¿no? Me parece que son estas reflexiones que parecen así muy sesudas, ¿no? Luego significan lo esencial, ¿no? Y es que hay personas decentes, que son decentes un día, una semana, un mes, un año, y que terminan siendo decentes toda su vida, ¿no? ¿No os parece? Totalmente, 100% de acuerdo con lo que acabas de decir. Suscribo todo y cada una de las cosas que has dicho y la importancia. Creo que son como las raíces y que cuanto más tiempo pelean con ellas mismas, además, creo, ¿no? Con conseguir esa excelencia humana, pues más hondas son sus raíces y más capaces son de sostenerse y de sostener a terceras personas. Y eso, en un mundo tan rápido como el que estamos construyendo, en lo que todo es rápido. Es rápida la comida, son rápidos los afectos, es rápido el trabajo. Todo parece que se basa en la rapidez. Tener esas raíces y ese ascendente moral. El ascendente moral no nos lo podemos dar a nosotros mismos. Nos lo dan terceras personas porque hay algo, ven algo, vemos algo en una cualidad que cada vez es menos común, que es el darse a los demás. Es dejar tu ombligo a un lado para saber que hay personas que su objetivo prioritario en la vida no son ellas mismas, sino que son los demás. Es una entrega que yo no digo sin límites, porque cada vez soy más consciente de que todo tiene límites, pero sí creo que es una entrega desde la conciencia de saberse parte de una humanidad, y desde esa conciencia plena pues son capaces de transmitirnos toda esta cuestión, todo este ascendente moral que les damos, porque a la vez nos dan ellas, estas personas, las raíces para que no nos caigamos. Y no nos caigamos a título individual, sino no nos caigamos como colectivo humano. Y es ahí donde creo que Miguel y tú también habéis definido lo que son seres de luz. Y me acordaba el otro día, y ahora lo estaba comentando con Marina, de Charo Gutiérrez, que también era un ser de luz. Y me parece que son estas personas las que necesitamos para que no vayamos volanderas por la vida, para que seamos capaces de ver más allá de nuestras propias circunstancias, incluso haciéndolo un poco por egoísmo, porque cuando eres capaz de ver lo que le pasa a la persona que tienes enfrente, tu propia circunstancia, tu propia coyuntura vital pasa a ser relativa. Ya piensas que puedes ver un poquito más allá, y entonces todo lo que te envuelve a ti misma deja de ser el bosque que tienes delante mismo de los ojos para tener la suficiente perspectiva y verlo todo con mayor claridad. Y ese tipo de personas no hay que perderlas de vista. Pueden no estar ahora físicamente con nosotras, pero olvidarlas es perderlas de vista, y perderle de vista es perder parte de nuestras raíces, y no podemos perder esas raíces. Marina, qué importante es disponer de referentes que nos sirvan, ¿no? Que sean útiles para que, no sé, para que ese faro, no, aunque sea latiendo con como cuando una luciérnaga casi ya se hace de día y apenas se vislumbra la luz, pero que siga allí, ¿no? ¿No te parece? Totalmente. uno de los grandes descubrimientos, yo creo que se hace cuando creces, o al menos yo lo he experimentado así, es que cuando pienso ahora, ¿no?, en la ética o en la moral, incluso en la filosofía, como que en el ideario, ¿no?, en el imaginario colectivo a veces están los intelectuales. Y ser un intelectual en realidad tiene mucho de privilegio detrás, ¿no? Porque para que tú puedas estar teorizando sobre muchas cosas, significa que no estás preocupado de otras que no son tan intelectuales. Y cuando hablábamos de los, leía, ¿no?, el artículo también que has mencionado, y pensaba, bueno, ¿y quiénes son estos seres de luz? Pues aquí ya no pensaba en intelectuales, sino que me venían a la mente personas que no están pensando en la moral ni están pensando en la ética, sino que la viven en lo pequeño, como, o sea, esas pequeñas cosas son su herramienta de hacer esa ética, esa filosofía de vida, esa moral, esa generosidad, esa bondad que les atraviesa, que es un estilo de vida, como estaba comentando Amelia, ¿no? No es soy esto y en mi rato libre soy bueno, sino que esa bondad, esa generosidad, desde el punto de vista amplio, ¿no?, del término, es un estilo de vida que atraviesa a estas personas y que está muy lejos de personas que a lo mejor escriben o que han hecho aportaciones más sesudas, ¿no?, como habéis comentado. Y pienso en los seres de luz y pienso en otras cosas. Luego, sino cuando andemos en el tema, yo sí que he estado como viendo, bueno, ¿qué cualidades creo que tienen en común estas personas? A ver vosotros qué pensáis. Bueno, vamos a ver. Y ahora viene la doble pirueta y el salto mortal. ¿Ven? Vamos a ver. Porque es verdad que es inspirador poder dedicar un tiempo a hacer esta pequeña reflexión, porque probablemente tanto nosotras aquí en el estudio como tú que estás al otro lado, cuando estamos hablando de seres de luz, cada uno de nosotras podamos tener en nuestra imagen mental, en nuestro corazón, en el asombro que da nuestra alma ahí a esa energía que nos mantiene, tendremos nuestros seres de luz, ¿no? Yo no me hace falta, en los 60 era el Che Guevara, o pueden existir seres de luz majestáticos como Jesucristo, como Mahoma, o como, en fin, que como así como grandes totems, ¿no? Pero luego hay, en lo mundano, en lo cotidiano, en lo real, personas que son anónimas para el mundo y que son seres que están como una luciérnaga, ¿no?, permanentemente ofreciendo su luz sin querer ofrecer nada, ¿eh? La emanan porque son como son, ¿no? Y cuando digo lo de la pirueta y el salto mortal, lo vais a entender, ¿no? A mí me inspiraría seguir hablando en esta parte de filosofía de lo mundano, ¿no?, un rato más, pero me gusta pensar también que ese tipo de personas, esos valores que encontramos en esas personas, de las que yo creo que siguen siendo anónimas porque somos así de rápido y de loco y de no tener tiempo para valorizar las cosas que son verdaderamente importantes como personas así, ¿no?, en tu vida, en la mía, en la de cada uno de nosotros, pero sí que nos hacen falta que esos valores trasciendan y trasciendan a las cosas del comer, a las cosas que nos van a condicionar la vida de diario. Me explico. ¿Creéis que disponemos de personas que cuenten con esa ascendencia moral de la que estamos hablando para abordar melones de tanta enjundia como, por ejemplo, el tema de la amnistía? Ya dirían en mi casa, perdonadme la expresión, ya la has cagado, compañero. Ya has mezclado dos cosas que... Pero fijaros bien. Estamos hastiados casi ya, ¿no?, de que esto se esté convirtiendo en una letanía, ¿eh?, con la que desayunemos por la mañana, comamos al mediodía, ¿eh?, y cenemos por la noche. Y que no tengamos la próstata malamente, ¿eh?, que a las 4 de la mañana seguramente también, si enchufas la tele o la radio, seguramente volverá a estar, ¿no? Este periplo que estamos atendiendo, que está condicionando la gobernanza de los 50 millones que vivimos en este país, no nos está siendo atendido por personas de luz. Creo que la reflexión da para mucho, ¿no? La propuesta que tú has hecho y da para mucha reflexión. Primera, para cuestionarse algo que hasta ahora parecía que la sede natural tenía que ser, si vamos a una cuestión legal, tenía que ser el Parlamento, y si vamos a una cuestión judicial, tenía que ser el Poder Judicial. Pero ahora se abren campos que son más híbridos, y eso está bien, y ahí sí entraríamos en otras cuestiones. Es decir, toda la cuestión judicial tiene que ver con... Toda la cuestión judicial tiene que ver solo con una justicia retributiva, o todas las cuestiones legales se tienen que circunscribir solo a la cuestión parlamentaria, y no me voy de la pregunta. No, la ciudadanía cada vez pide estar más presente. Una democracia que solamente se base con el voto no podríamos llamar una democracia militante, no podríamos llamar una democracia activa. ¿Para qué entonces podríamos unir, ¿no?, estos seres de luz, estas personas con un alto ascendente moral, si no es precisamente para que la ciudadanía de alguna manera sea partícipe de todo esto? Y aquí sí que viene que, como diría Orwell, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Es decir, para que tengamos ascendente moral, y para que alguien nos dé ese ascendente moral, tenemos que hacer cosas moralmente aceptables. Y eso es difícil. Es difícil porque no todo vale. Porque tenemos que ser personas éticas. Porque no es el que tú pertenezcas o no pertenezcas a una comunidad religiosa. La moralidad en cada cual y la ética, como ese denominador común que nos hemos dado todas las personas a través de los derechos humanos, a través de lo que se contiene como lo aceptable para convivir en comunidad, tiene trabajo detrás. Tiene el trabajo de saber que mis derechos acaban donde empiezan los de otra persona. Tiene que ver con que si tenemos otro tipo de cosmovisiones, eso es ya como el IVA, es un añadido que cada uno también se da para empezar a funcionar. Y tiene que ver con algo trascendente, que lo tiene el artículo 10.1 de nuestra Constitución. Todas las personas somos iguales en dignidad y en el libre desarrollo de la personalidad. Eso significa que yo nunca puedo creerme que estoy en posesión de toda la verdad. Y para eso hay que ser humilde, muy humilde. Y creo que las personas grandiosas lo que tienen, y me uno a la propuesta que ha hecho Marina, yo si algo le daría a ese tipo de personas es que creen que como no tienen toda la verdad, tienen esa capacidad para hacer que nos reunamos en diálogo. Ese es un elemento clave, cosa que no se tiene, por ejemplo, en el tema de la amnistía. Y ya nos han dado una cosa muy buena desde que toda esta discusión de la amnistía. Cada vez conocemos más a los jueces. Yo nunca me he sabido tantos nombres de jueces como me sé ahora. Y digo jueces y no juezas. Anotemos, yo como siempre, dando una nota de perspectiva de género. Tiene otra cosa buena. Es la primera vez que yo, en el caso de España, sí que conozco mucho más el caso de Colombia, tengo un acuerdo entre el PSOE y Junts en el que ponen no solo lo que quieren, también ponen lo que no quieren. Y tengo otro tercer elemento clave. Dicen abiertamente que quieren un tercero, que es un proceso de mediación. Tampoco nadie había recurrido a esto. O sea que tenemos elementos buenos que nos están dando esas posibilidades. Marina, aterrízame lo que me está diciendo Amelia, porque me has hecho una hoja de otoño, ¿no? Esa hoja de otoño desde un árbol de 20 metros que empieza a caer a las 6 de la tarde y no termina de caer antes de las 9 y media de la noche, ¿no? Yo te he entendido, ¿no? Te he entendido, pero me gustaría que eso me lo traduciera ahí a Román Paladino. ¿Qué está pasando para que estemos dándonos cuenta, ¿eh?, de si son tan de fiar, están legitimados porque el sistema electoral de este país, ¿eh?, ha determinado que los equilibrios parlamentarios estén como están al día de hoy y así están condicionados y por eso está condicionada la gobernanza del país. Y por eso ha cobrado tanta fortaleza un grupo muy minoritario en un conjunto tan extenso, ¿no? 7 de 350 es un número muy menor, ¿no? Sin embargo, está condicionando hasta unos extremos bastante surrealista, no sé si es la palabra adecuada, el que esto sea sostenible cada día. Cada día tenemos como un accidente, ¿no? Un tropezón, ¿no? ¿Qué papel juegan ahí las personas de luz? ¿Cómo podrían ayudar ahí a inferir un poco de cordura, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar un chicle? Tira una goma, tensa, hasta que ya no tensa, ¿no? Y rompe, ¿no? ¿Cómo lo bajas tú eso a la realidad, Marina? A ver, yo contestando a tu pregunta inicial, ¿no? Si estamos o no un poco en ese punto, qué lugar ocupan las personas de luz en esta historia, ¿no? Creo que Amelia es pesimista, un poco, o sea, ella es optimista por naturaleza, pero creo que aquí no quiere decir lo que yo pienso, también como ella, ¿no? Que es que estamos preparados para. No, yo diría que no. No, porque no hay voluntad. Creo que fue algo que también la primera vez que estuve aquí dijimos como sí, pero no hay voluntad. Se podría hacer, pero claro, estas personas de las que hablamos no están en las palestras, no son escogidas para ser interlocutoras y, por tanto, las personas que están de interlocutoras no tienen esta serie de cualidades que tienen las personas de luz. Entonces ahí, hasta que no haya alguien que coja el puzzle y se permita a personas que no miran tanto por lo suyo, que estén en el diálogo, pues va a ser muy difícil. ¿Son compatibles las personas de luz y la política? No, sí, son compatibles. Sí, pero no hay ninguna. Yo voy a poner nombres, sí, sí, porque y hay algunos que conocemos los que estamos aquí y además lo hemos tenido. Oye, era una pregunta. No, sí, al hilo de lo que estabas contando, Marina. Sí. Bueno. Sí, sí. Mira, Julio Anguita decía una frase que me encantaba y es: no me quieran tanto y vótenme más. Y esto es algo que les pasa a los seres de luz. ¿Por qué? Pues porque la gente se olvida de que un ser de luz come y tiene sus necesidades propias. Y eso a veces somos tan increíblemente egoístas, yo me uno me autoincrimino, que no lo vemos. Y tenemos que ver que las personas, es la típica frase que oímos muchas veces de: ay, perdona, es que yo soy muy sensible, y yo que soy un cardo cuco. O sea, no, las personas sufrimos todas, padecemos todas, uh-huh, incluidas las de seres de luz. Los seres de luz lo que tienen es el ascendente moral, porque se lo curran todos los días. O sea, trabajan mucho para serlo. Y hay una cosa que ahora vuelvo. Junqueras. Oriol Junqueras. Oriol, ¿no? Yo creo que ha hecho una cosa brillante el otro día. Cuando justo fracasa, y estoy de acuerdo en lo que tú acabas de decir en un punto concreto, y es cuando fracasa, creo que se han pasado de frenada, he de decir, en este no. ¿Por qué? Pues porque no hemos caído en algo relevante. Tenemos dos poderes que están ahora mismo en pugna. Y esto parece el dúo Pimpinela, me vais a disculpar. O sea, que el poder legislativo y el poder ejecutivo entren en liza es más preocupante que estén en liza el PSOE y Junts. Mucho más preocupante. Yo no veo lo de la amnistía en un choque entre Junts y el PSOE, sino en un choque entre más el ejecutivo, me vais a disculpar, voy a ser más clara todavía, entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Y esto entre es dramático. Entre el gobierno y los jueces, ¿no? Sí. Vale. Y esto es eminentemente dramático. Y Juncker ha hecho una entrada triunfal y me parece una entrada de hombre bueno. Ha ido a dar la cara cuando todo estaba cayéndose, diciendo: pues me parece bien la amnistía. Eso está bien. Cuando es una amnistía que toca a un montón de personas, cuando es una amnistía que es verdaderamente pacificadora, entre, no lo olvidemos, una derecha muy a la derecha después de lo que ha dicho sobre los migrantes, y un gobierno que efectivamente tenía una parte utilitarista, no vamos ahora a decir cosas que no son, pero también una parte que podía ser pacificadora dentro de una comunidad autónoma que habían intervenido cuando se habían dicho palabras muy gruesas. Entonces, a mí eso me ha parecido soberbio. Vale. Estoy de acuerdo, ¿no? Y al final de lo que se trata es como de acercar postura. Entonces yo sí que veo que hay ciertas partes, ¿no? En ambos lados, ¿no? Y pongo, por ejemplo, recuerdo de las primeras declaraciones que se hicieron después de las elecciones por parte de Junts, dijeron que la gobernabilidad de España no iba a ser una prioridad para ellos, que no les importaba. Claro. Y que ellos iban a lo suyo, ¿no? Entonces, claro, así es muy difícil dialogar, porque volviendo a los seres de luz, yo todas estas personas de las que hablamos no usan calculadora, es decir, no están viendo si las cuentas salen o no salen, porque si se equivocan es siempre a favor del otro. Entonces, claro, este es un paradigma fundamental para llegar a un acuerdo. Para llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Pero si tú ya entras de base diciendo es que lo que tú quieres para mí no es ni una prioridad y no me va a importar nada, pues claro, aquí ya, aunque en la otra parte, que no es el caso, fueran todos seres de luz, ya sería muy difícil. Entonces, también para un acuerdo satisfactorio es necesario que haya estas personas en las dos partes, porque si no, es imposible. Entonces me está dando la sensación como que hemos establecido más que una analogía o una relación, un antagonismo casi, ¿no? Aunque me decís que no, que los seres de luz no pudieran existir en el ámbito, en ese espacio donde se está resolviendo un futuro que además probablemente está demasiado ligado el uno con el otro, ¿no? O sea, porque ahora mismo estamos atendiendo a una relación de confianza-desconfianza, de amor-odio, pero una relación de intimidad tan profunda que tanto el gobierno está anclado, quiera o no quiera, a un partido como Junts, y Junts no tiene otra solución que estar vinculado a un gobierno que, como este, no va a tener otro que le dé una puerta de salida a lo que parece que es su única preocupación, ¿no? Que pasa, entre otras cosas, por solventarle la vida a alguno de los cabezas del fenómeno del procés, olvidando que debajo de todo eso hubo muchas personas anónimas que también formaron parte de eso mismo, ¿no? Claro, pero de todas maneras hay una cosa que creo que igual también tendríamos que meter en este puzzle exótico, ¿no? Y es que en los procesos de negociadores están las cabezas visibles y después unos equipos grandes, nutridos, en los que se trabaja. Y se trabajan mucho en todas las partes. En las partes visibles firmantes, en las partes no visibles pero de poderes fácticos. Y esto es un poco más complejo. Y yo creo que ahí sí está habiendo muchos movimientos. Y Adena nos enseñó una cosa muy interesante. Dice, por egoísmo salvemos el mundo. Y aquí por egoísmo van a salvar muchos trastos. ¿Sí? Sí. Vale. Y esto nos lo dicen los seres de luz, es verdad. Y hay una frase que tú has dicho que ha estado soberbia, y es que los seres de luz no tienen calculadora. Lo has clavado. Me parece que solo con esa frase brillante lo has clavado. Y es verdad que ahí tenemos que entrar de una manera un tanto particular, porque en los procesos de negociación tan importante es tener seres de luz como tener personas que tengan muy claro que ganar win-win es tan importante como tener seres de luz. Y ahí sí es verdad que a veces los seres de luz no están tan afinados. Es posible, creo yo. No pondría tampoco a un ser que trabaja, que lo da todo, pero posiblemente esos equipos yo creo que no son aleatorios. Hay que modularlos. Y si algo he aprendido, que el mestizaje siempre es mejor que la puridad, y en esto también. Y entonces es interesante. Pues sí, puede ser, ¿no? Puede ser. Me está costando hoy seguir a Amelia porque me está volviendo loco, ¿no? Me estás haciendo una de esto, ¿cómo es? Una montaña rusa, me sube, me baja. Es difícil. Yo he estado en algún que otro en reunión, en procesos de diálogo y jolín. No debe ser sencillo. No es fácil. Es difícil, realmente. Así serán sus pecados de su vida anterior para merecer esa penitencia, ¿no? ¿Eh? Sí, yo no soy buena gente, ya lo adelanto. Bueno, compañeras, vamos a ver. Yo no quiero terminar hoy porque son las 8 menos 5 y vamos a ir terminando ya. Ya os decía que teníamos un 2 más 1, ¿no? Por supuesto, sabía que eso era, bueno, yo es que soy así de descreído, yo creo que vamos a ser capaces de hablar no de uno ni de dos temas, sino hasta de tres, ¿no? Pero bueno, habéis visto que al final simplemente hemos sobrevolado el asunto de la amnistía, ¿eh? Porque probablemente cobre una naturaleza mucho más, tiene una interacción muy clara, ¿no? Ha habido una interacción muy clara entre la necesidad de personas que otorguen confianza, ¿eh? que reflejen autenticidad, ¿no? Que no nos engañen, ¿no? Que no manipulen, ¿eh? Esa información y que no nos hagan descreídos ni desconfiados, ¿no? De la gente que tienen que regir los destinos de un mundo, ¿eh? Que tan complejo y además del que dependemos tantísimas personas, ¿no? Bueno, no quería terminar. Mañana pasa una cosa muy importante y es que mañana nuestra vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, se va al Vaticano. ¿Lo sabíais? Se va al Vaticano, señoras y señores. Y se va a sentar con el Papa Francisco. ¿Vosotros os imagináis cuál puede ser la agenda de mañana? Porque es la segunda vez que va Yolanda Díaz al Vaticano. ¿A qué va tanto esta mujer al Vaticano? No sé, a mí me cae bien el Papa y ella las dos. ¿Sí? O sea que me cae bien. ¿Imagináis la agenda que pueda tener? Mañana es el encuentro. Ojalá nos invitaran, ¿eh? Porque esto es para verlo en vivo y en directo. Hombre, yo, las cerraduras del Vaticano, que tienen que ser de llave gorda, ¿eh? Sí. Yo me conformaba con el agujero de una cerradura o con el ojo de un cuadro de esos que hacen así. Hombre, bueno. y que es una mirilla. Sí, ¿eh? Sí, algo sí, de sí. Eso me conformaba yo, ¿no? Totalmente. Tuve temas interesantes a ver los hilos, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, en el caso de España tenemos una ristra interesante, vamos, lo que viene. Es que siendo. A mí me asaltó una noticia que la tuve que leer dos veces. No, dos veces y media casi, ¿no? Porque no daba crédito, digo, esto tiene que ser como una fábula, ¿no? Tiene que ser algo así como que no es verdad, ¿no? Imagináis, y voy al trapo, porque ya que nos vamos de hora. Imagináis que mañana Yolanda Díaz habla con su santidad el Papa Francisco sobre el concordato, ¿eh? Sobre el acuerdo que por el que la Iglesia Católica tiene una serie de privilegios importantes que no tienen otras confesiones religiosas en nuestro país. ¿Os lo imagináis? Que fuera ese un tema de conversación. Seguramente. Lo dudo mucho. Soñar es gratis. ¿Ves cómo es que hoy viene Amelia fatal? ¿Eh? Es que no estás por nada. ¿Eh? En honor a la verdad decir una cosa, que los últimos cambios y los cambios que ha habido en la Conferencia Episcopal Española no están muy a la vista, porque ya sabemos cómo la Iglesia es para lo suyo, es muy suya. ¡Hombre! Pero es verdad que el proceso de ir un poco más tranquila en los asuntos económicos, por lo menos, sí se ha dado. Pero no deja de tener una serie de privilegios, efectivamente, que no tienen otras confesiones religiosas en la misma medida. Y no me parece a mí que vayan a hablar de estos porque creo que ella no es, esto lo lleva a presidencia y no lo lleva no, Nina, ¿no? ella. No. Tú tampoco lo crees, ¿no? Vaya por Dios. O sea que orgánicamente no depende de ella, depende de Bolaños. Bolaños, Bolaños está ahora mismo muy preocupado con super, otras cosas, hombre. Super, super. Sí, es verdad, ese muchacho no tendrá tiempo ni de cortarse las uñas, ¿no? No, yo creo que de botellón no se va. A lo mejor se las muerde, ¿eh? Y algo más. ¿Qué? No, no, no, perdón, no es una falta de respeto. Quiero decir, hombre, que ese hombre es que está muy ocupado. Yo siempre. Y estresado, yo sé, sí, yo sí, lo veo siempre. Tiene que estar, de verdad. Que lo veo siempre yendo y viniendo a los sitios, que lo veo siempre en itinere. Pero sí estaría bien esto de fabular y pensar que va a haber una reforma de los cuatro acuerdos, especialmente del acuerdo económico, y que además van a decidir condonar el dinero que hasta ahora se le ha dado por este año a los países más necesitados. Sí, no, mira, por pensar que no quede. Bueno, pues no sé. Sí, sí. Nos vamos, pero me gustaría. Podríamos dar cifras, que si queréis, será por cifras. ¿De cifras qué, ¿eh? Podemos dar de lo que quieras. Podemos dar las cifras que anualmente se le da a la Iglesia Católica por el 0,7 del IRPF o cosas de este estilo. Pero ¿para qué poner mal cuerpo a la peña? Mira, es el final del programa. Yo creo que las cifras que cada uno tiene que manejar con el pago de las hipotecas de su casa, yo creo que ya es suficientemente avinagra a nuestra oyente. No quiero dejar mal sabor de boca. Yo creo que, bueno, que hablen de lo que hablen, ¿eh? Que vamos a quedarnos con una nota chula. Que sea un encuentro venturoso, ¿no? Que abra puertas, ¿no? Que el Papa ha dicho una cosa en estos últimos meses que creo que ha estado muy bien, y es que no ha entrado en franca colisión con los temas de reconocer al menos la posibilidad que dentro de los templos haya una especie de ceremonia en la que, no matrimonio, pero sí ceremonia en la que dos personas del mismo sexo pues tengan esa ceremonia de acogimiento de parejas del mismo sexo. Vamos a pensar que están votando las mujeres en los sínodos por primera vez en la historia. Vamos a pensar que el encuentro entre Sumar y la Iglesia abre las posibilidades de votos más hacia pensamientos más alternativos y abiertos hacia la izquierda si mantiene esta conversación con la vicepresidenta Yolanda Díez. Y todo esto me parece bien. Marina, ¿y tú? Y nos vamos ya contigo, nos vamos. Venga, mójate. 1x2. Que empate o quién. Pero no. Sobre el contenido de la agenda que bueno, van a sobre tener. Sobre el contenido, bueno, sobre lo que podamos esperar de este encuentro, que además casualmente se celebra. En la política no hay nada casual, ¿no? No. La campaña electoral de las gallegas empieza dentro de unos días, ¿no? En fin, el voto conservador que araña, que a mí me parece positivo siempre que haya un encuentro por parte de cualquier institución de nuestro país con la Santa Sede, y si es desde la parte de Sumar, creo que es positivo porque hay ahí como siempre un emparejamiento, ¿no?, entre la derecha entre comillas, y la Iglesia, que hay que romper. Claro. ¡Viva el mestizaje! Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que nos vamos con el mestizaje. Yo creo que la mezcla enriquece, ¿no? El ejemplo, el prototipo de ese ejemplo es un sofrito, ¿eh? Sin sofrito no hay un buen guiso, ¿no? Ni un arroz. Ni un buen arroz. El perol, que en el perol cordobés, tú, da igual que le eches la carne que lo que le eches, que lo que le da sabor es el sofrito, ¿no? Uh-huh. Así es que gracias por sofreír conmigo esta tarde, ¿eh? Por ser tan generosa, por venir casi a pecho descubierto a hablar de cosas que tienen una complejidad grande. Yo creo que además ha sido muy imaginativo, ¿no?, lo que hemos hecho esta tarde, ¿no?, de mezclar cosas que parecen agua y aceite, ¿no?, y que no son agua y aceite, ¿no?, son tan importantes como ser honestos, decentes, leales, ¿no?, y que eso se pueda charlar en una radio, me parece que eso mola mucho, ¿eh? A mí me encanta. Así que, Amelia, un placer, ¿eh? Aunque te haya entendido la mitad y la otra mitad te lo he ido cogiendo así un poco a la tranca, ¿no? Porque hoy estoy yo espesete, ¿eh? Pero gracias. Gracias porque tensas mi neurona, esa que me queda ahí preparada para aprender, ¿eh? Muchas gracias. Sí, yo también te quiero. Marina, y muchas gracias a ti por volver a esta que quiero que entiendas como tu casa, ¿eh? Y a la que te pido, por favor, que te pido perdón hoy por el atraco de Marina 20, hoy que viene tu amiga Amelia y además vamos a hablar de cosas muy chulas, ¿eh? Y a la próxima prometo avisarte por lo menos el día de antes, ¿vale? Gracias a ti. Bueno, compa, pues a ti que estás al otro lado, gracias, ¿eh? Ha sido un placer esta tarde, ¿eh? Compartirla con vosotras. Espero que haya sido entretenido, que haya sido ilustrativo, que hayáis conocido algo que no conocierais, ¿no? Hemos intentado traer novedades, ¿eh? Y asuntos que puedan despertar vuestra curiosidad. Y si ha servido por lo menos para entreteneros este par de horitas de la tarde del jueves, pues un canto en los dientes nos vamos, esperamos que disfrutéis de mañana viernes, que es el comienzo del fin de semana, y nosotros ya estamos preparando la escaleta de la próxima semana, de parte de Javi Juan, que está en la parte técnica, y de parte de este que os habla, ¿eh? Un abrazo y volvemos a encontrarnos hasta la semana que viene.